Querido radio oyente, en esta ocasión hemos escuchado esta linda canción por Eugenia Lea y Lila Down la cantan. Su compositora es Liliana Felipe. Liliana Felipe nació en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina, en la década de los 50, y es descendiente de los indios comechingones. Es actriz, cantante, pianista y compositora que explora géneros musicales como danzón, tango y tradicionales de las regiones argentinas. Bueno, gracias Tita. Como ha dicho, esta canción la cantaban Lila Downs, ¿no? Que siempre me estaba equivocando antes con Tita Downs, sí. Es Lila Downs y Eugenia Lea, y está compuesta por Liliana Felipe. Vamos a escuchar canciones de Liliana Felipe a lo largo de todo el programa. Y ahora, bueno, recordar que el tema de hoy es el trabajo sexual. Y bueno, la primera pregunta es con Reina. Reina es trabajadora del sexo. ¿Y qué es en realidad Tita? Uy, Tita, se me ha metido en la cabeza. Reina, el trabajo sexual. ¿Cómo definimos en nosotras el trabajo sexual? Bueno, nosotros lo hemos definido según los hemos estado organizando, porque antes nos creímos, como lo llamaban, prostitutas, putas, ¿verdad? Esas eran las palabras que nos habían dado siempre. Entonces nosotros lo acabamos por creer, pero según lo venimos organizando y todo a lo largo de los años, porque tenemos años de venirnos organizando ya, hemos definido el trabajo sexual como cuando una persona mayor de 18 años elige, es ella la que decidir ir a buscar un lugar donde ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero. Ese es el trabajo sexual para nosotras. ¿Por qué motivo? Porque es un servicio que se presta por un reconocimiento monetario, como cualquier persona que ejerce un trabajo. Siempre está recibiendo una cantidad de dinero por ese servicio que está prestando. Entonces, ¿por qué nosotros lo definimos así? Por el motivo de que también nosotras, como cualquier ciudadano de este país, pagamos impuestos. Tenemos hijos, somos ciudadanas de este país. Entonces, ahí viene donde nosotras estamos diciendo, es un trabajo lo que hacemos. Porque en este país, en la Constitución, no dice de qué tenés que trabajar. El trabajo sexual en este país no es prohibido. Sí, es que ahora que lo dices, yo creo que la duda que le va a venir a la persona que nos está escuchando, porque efectivamente es un trabajo y estás hablando de que es una elección de una persona mayor de 18 años, pero es en realidad una elección libre, porque eso es lo que yo creo que se puede estar preguntando la persona. Porque, no sé, las trabajadoras sexuales, como hemos hablado un poquito antes, sufren condiciones precarias, a veces trabajan en condiciones de inseguridad. Bueno, trabajáis de inseguridad, de insalubridad, podéis sufrir explotación por parte de dueños o dueñas de negocios, violencia por parte de autoridades y sobre todo discriminación por parte de la sociedad. ¿Cómo vives tú, Reina, el hecho de ser trabajadora del sexo? Bueno, el ejercer el trabajo sexual en las condiciones donde yo lo ejerzo es muy insalubre. ¿Insalubre? ¿Pero por qué? Descríbenos, ¿qué condiciones son esas? Porque no hay higiene, los cuartos están en malas condiciones, las camas, o sea, todo está en absoluto insalubridad, porque todos hay, los cuartos, las camas, todo está en mal estado, pues. ¿Y cuánto puedes pagar por un cuarto? Que dices que está en mal estado, que está sucio. ¿Cuánto pagas? ¿Qué pagas al día, al mes? Bueno, yo no pago cuarto, sino que pago rato. Yo cobro $6, le doy $1 al dueño. ¿Al dueño del cuarto? Al dueño del negocio. al dueño del negocio. O sea, cobras $6 por rato y le das $1 por cada rato. Sí. ¿Y tú, Reina? Bueno, yo sí pago cuarto, son $7 diarios los que se pagan, trabajes o no trabajes, te enfermes, no te enfermes, llegues o no llegues, sí, tú los tienes que trabajar, lo tienes que pagar. Y hablando siempre de esta elección, ¿cómo empezasteis en el trabajo sexual? Bueno, yo empecé a la edad de 14 años por la situación de que quedé huérfano a la edad de entrando a los 14 años, quedé huérfana. Entonces, de madre me quedó como responsabilidad tres hermanos menores que mi persona. Entonces, como en este país, ¿verdad?, hay mucha que los padres no son responsables, ¿verdad? No saben que al no ser responsable están orillando a sus hijos a cualquier problema que puedan tener, a decidir tal vez no de la manera correcta, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo que una niña a los 14 años elija el trabajo sexual, porque todavía ella no puede decidir. Entonces yo decidí trabajar en el trabajo sexual, no porque yo conociera, ¿verdad?, sino que hubo una compañera, una amiga, de que al ver mis necesidades me llevó a trabajar a donde ella trabajaba. Entonces, ella no me llevó a ejercer el trabajo sexual, soy muy honesta en decirlo, que no me llevó a que lo fuera a ejercer, sino que de ayudante de cocina. Pero las mismas necesidades, en ver las necesidades de mis hermanos y ver que las chicas ganaban suficiente dinero, para mí fue muy, la ignorancia de mi niñez, fue muy fácil poder decidir, voy a tener más oportunidades de comprarles más cosas a mis hermanos si gano más. Entonces, de esa manera fue que yo decidí optar por el trabajo sexual. Vi una alternativa para poderles dar estudio a mis hermanos y poderles dar su alimentación y su vestuario. ¿Y tú, Reina, también fue una alternativa, fue una elección, te obligaron? Cuéntanos un poco cómo empezaste en el trabajo sexual. No, fue una alternativa que yo vi. Y bueno, ingresé al trabajo sexual porque donde yo trabajaba en una empresa, en una maquila, hubo recorte de personal y metí currículos en varias maquilas y fue por gusto, por mi edad, y fue cuando yo decidí entrar al trabajo sexual. Y siempre de voluntad propia. ¿Y te sirvió para...? Ahora trabajas, ¿no?, como trabajadora sexual. ¿Sigues ejerciendo el trabajo sexual, Reina? Sí, en mis tiempos libres, sí. Es que yo creo que conviene resaltar, estamos hablando siempre de alternativa. Y, por ejemplo, Reina ahora comentaba que echó currículums en maquilas y que no sirvió de nada, no te llamaron. Y yo creo que eso hay que resaltarlo, porque el trabajo sexual hay que enmarcarlo también en el contexto cultural histórico del Salvador, porque efectivamente en El Salvador el trabajo sexual se ha ido transformando, también se ha ido incrementando a medida que los modelos económicos tienden a ser cada vez más excluyentes. Y también hay que tomar en cuenta que en El Salvador la sociedad es una sociedad patriarcal, en lo que en los hombres se les inculca ya la idea desde pequeños de que es como bueno, que es como ser más macho, más hombre, la idea de tener varias parejas sexuales. Entonces yo creo que también eso hace clientes hay y no hay trabajo. Entonces efectivamente es una alternativa económica y es una alternativa que muchas mujeres se ven abocadas a acoger. Y ahora, si os parece, vamos a seguir un poquito con otro tema musical de Liliana Felipe, que se llama Malas. Y después de ese tema musical vamos a escuchar un sociodrama que vamos a hacer aquí en vivo. La narradora será Tita, okay. Y los personajes serán Gloria y Reina. Ahora vamos a escuchar la canción de Mala, de Liliana Felipe. Oh,